Y ahora sí, a ver, del otro lado, Omar, ¿nos estás escuchando? ¿Cómo te va, Lourdes? ¿Cómo estás? Ahora sí, hicimos toda una introducción porque no nos podíamos comunicar con vos. Justo hoy que tenemos una lista de temas, Medio Oriente, Venezuela, la bolsa en Japón. Bueno, hoy que tenemos muchos temas, nos daba error la comunicación. Ahora está bien, ahora te escuchamos bárbaro. Bueno, sí, está convulsionado el mundo, ¿no? Está todo convulsionado. Hay, la verdad es que hay mucho para conversar y hoy particularmente mucho para hablar de política internacional. Así que, si querés, vos ya metenos en el tema. A ver, mira, yo empiezo por el tema de Medio Oriente porque es un tema sumamente conflictivo porque hay una escalada bélica, una escalada diplomática muy importante, que no sabemos hasta dónde puede terminar, porque ya se están empezando a involucrar más países. El caso de Turquía es el más emblemático. No nos olvidemos que el país Turquía es un país miembro de la OTAN, o sea, es un país que pertenece a la Alianza Atlántica. Esto es Estados Unidos, esto es aliado con Israel, pero está enfrentado con Israel. Desde hace un tiempo, unos cuantos años, Erdogan tiene ganas de convertirse en el nuevo árbitro en Oriente Medio. Así como él pretende que Israel sea desplazado de ese papel de elegido por la OTAN para terciar en Medio Oriente, entonces inclinar la balanza hacia un lado o a otro, pero sí para ser un árbitro importante. Esto obviamente cuenta desde siempre con el rechazo de Israel, y Estados Unidos avala prácticamente en su totalidad, claro, a los hebreos. Además hay que tener en cuenta que es un aliado un tanto es un miembro un tanto incómodo de la OTAN, Turquía, por ejemplo, en 2018, siendo miembro de la OTAN, compra su sistema misilístico de defensas a Rusia. Entonces era medio incómodo. Claro, claro. ¿Cómo se lo vas a comprar a Rusia? Tenés que usar el nuestro. Bueno, Erdogan evaluó que el sistema de defensa misilístico es más importante que el de Rusia, es más fuerte que el americano. Entonces optó por comprar ese. A mí me parece que el partido de Erdogan debería llamarse Partido del Ombligo, porque es como que siempre pone hincapié en el mismo, hace centro en el mismo, se pone como centro y pretende desde ahí dirigir todo. Bueno, la cuestión es que causó mucha indignación en Israel cuando cuando funcionarios del gobierno de Erdogan, el propio Erdogan, quisieron homenajear a Ismail Hanchit, el líder de Hamas, sí, asesinado recientemente. Y proponen también recordar con piedad, fue la palabra, a este dirigente y a todos los fallecidos palestinos. En mi nombre y en el de mi pueblo, expreso mis condolencias a todo el mundo. Bueno, el canciller israelí le salió al cruce fuertísimo a Erdogan. No sigue los pasos de Saddam Hussein. Uh-huh. Esto es directamente es una amenaza de muerte. Recordemos que Saddam Hussein tuvo la primera guerra del Golfo allá por el año 90, la segunda en 2003 y terminó siendo capturado por el ejército americano y condenado a muerte y ejecutado en 2006. Comparar a Erdogan con Saddam Hussein es una declaración muy, muy fuerte. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El tema de Palestina está viendo una ola de repercusiones en toda Europa y de movilizaciones populares cada vez más grandes en favor de Palestina, pero en Turquía especialmente. Turquía es un país muy ligado al mundo árabe, es un país árabe también. Entonces, bueno, esto es como que es algo que está muy fuerte dentro del pueblo turco. Claro, son estas guerras, perdón Omar, son como estas guerras en los tiempos modernos, ¿no? En el cual empiezan quizás desde otros lugares, hasta desde otros continentes, a sostener apoyos sociales, movilizaciones populares en diferentes puntos, y un poco eso debe modificar también o el discurso, las alianzas, o por lo menos los posicionamientos, me imagino yo. Yo también, y aparte que los gobiernos, algunos gobiernos, son más sensibles que otros, claro, con respecto a determinados temas, tienen una posición más afín a un bando o a otro bando. En este caso, parece ser que el bando, en el caso de Turquía, es mucho más afín a lo que está pasando el pueblo palestino que apoyar al gobierno de Benjamín Netanyahu. Es un gobierno bastante difícil de ser apoyado porque, bueno, las acciones bélicas en toda la Francia gazatí y todos los muertos que hay hasta el momento, casi 30.000, es un número demasiado claro, elevado. Y bueno, Erdogan no quiere pagar el costo ese y no lo paga. Ahora, todo esto crea rispideces dentro de la OTAN, porque para la OTAN, Israel es un aliado importante. ¿Cómo se van a manejar? Bueno, es una incógnita grande, pero es esta encalada en Medio Oriente uno de los puntos álgidos que está viviendo el planeta en cuanto a la guerra. El otro es la guerra en Europa, pero esa la dejamos para otro día. Esa la dejamos para otro día porque, primero, que aparte es una guerra que viene ya sosteniéndose desde hace cuánto tiempo. Más de 2 años. Claro, tal cual, ¿no? Y hay que hacer, ¿no? Estaría bueno, Omar, hacer como toda, rememorar cómo se inició, cómo nos había afectado una guerra que aparte había tenido incidencia muy directa en nuestro país en su momento también. Sí, y aparte una guerra que es motivo de división entre los partidos republicanos y demócratas en Estados Unidos. Uh-huh. En la guerra de Gaza, tanto los demócratas, tanto Trump como Kamala Harris, están de acuerdo con Netanyahu. Algunos más abiertamente, como Trump, que es directamente un apoyo incondicional. Harris también, como es una política, un apoyo incondicional al de Biden, aunque tiene algún reparo por ahí, no te vendo tantas armas, no ataques tanto, alguna cuestión bastante hipócrita, digo yo. En el caso de la guerra en Ucrania, de la OTAN contra Rusia, es más claro la división. Claro. Trump no quiere saber nada, quiere que la guerra se termine ya. No, para él nunca debió haber empezado esa guerra. Y en cambio Biden la viene sosteniendo tosudamente desde hace un tiempo. Digo tosudamente porque es una guerra que no tiene posibilidades la OTAN de ganar. Entonces, cuando vos estás sosteniendo una guerra que no podés ganar, bueno, hay otro interés. Totalmente. Hay otra cuestión ahí medio metida. Vamos a meternos con Venezuela, ¿te parece, Omar? No te quiero apurar, pero venimos hablando de Venezuela y necesitamos seguir profundizando ahí. Vamos a decir que en Venezuela el fraude se concretó hace 6 meses. La oposición por decreto dijo que había fraude en las elecciones. Faltaban 6 meses para las elecciones. Claro. O 4, o 2, o 8, no lo sé. Pero ya habían decretado que iba a haber fraude electoral. Si vos estás seguro de tu triunfo, ¿yo qué hago? ¿Qué haces vos, Lourdes, si estás en una elección y estás segura que vas a ganar? Y empiezo a boicoteártela, empiezo a armar todo un discurso para atajarme. Si yo estoy seguro que gano, busco de qué forma puede haber la cantidad de veedores. Uh-huh. Imparciales, más serios, convoco organismos como Amnistía, Cruz Roja, Vaticano, qué sé yo, aquellos que sé que no me van a jugar en contra. Claro. Ahora, cuando no estoy seguro de que voy a ganar, y te acuso de fraude. Total. Fake news, campaña, etcétera, etcétera. Eso de un lado. Del otro lado, ¿hubo fraude o no hubo fraude? Bueno, pregunta del millón, no la sabemos ni vos ni yo. Claro, y no lo vamos a saber nunca. La actitud no lo vamos a saber nunca. ¿La política de Maduro es correcta? Y yo entiendo que no. Entiendo que no porque vos no te podés pelear con todo el mundo. Salió a denunciarte fraude y no reconocerte como presidente Benjamín Arévalo. Benjamín Arévalo es el presidente de Guatemala, un hombre perseguido por la derecha guatemalteca, víctima de un montón de fake news. Llegó hasta tal punto el enfrentamiento con Arévalo en Guatemala que la fiscal Flores, en el momento de las elecciones, que fueron hace pocos meses, declaró ilegal al partido Semilla, Movimiento Semilla. A él no le prohibió participar en las elecciones, pero dijo que su partido era ilegal. Bueno, algo totalmente traído de los pelos. Bueno, esa persona te tacha o dice que hubo fraude. Bueno, también te dice que hubo fraude Gabriel Boric. Podemos tener opiniones sobre Boric. Claro. No es una persona que yo tome como referente. Pero no podés decir, me pongo en Argentina, que Cristina Fernández de Kirchner traicionó a Néstor Kirchner, traicionó a Perón y traicionó a su pueblo. Me parece algo totalmente traído de los pelos. Yo entiendo que Maduro puede estar enojadísimo. Entiendo que pueda estar con una bronca infernal porque el tema de las fake news es muy fuerte y llega un momento que te cansan tanto, que te pudrieron, que querés mandar todo el mundo al demonio. Pero vos sos presidente de un país. Vos sos político, vos sos una persona, un presidente tiene que tener cintura política, tiene que tener diplomacia, tiene que ser firme, tiene que ser fuerte, tiene que saber contestar. Y tenés que saber quién es aliado, quién es amigo, quién es conocido, quién es enemigo. No podés poner en el mismo lugar a Joe Biden y Alberto Fernández. Claro. Y no estoy haciendo una defensa de Alberto Fernández, ¿sí? Que quede claro de eso. No, nadie lo haría, no te preocupes. ¿Cómo? Nadie lo haría, no te preocupes. No, eso seguro. Pero no lo podés acusar de traidor, etcétera. Claro. Voy a romper una lanza a favor de Alberto Fernández. La política internacional, cuando fue el tema Evo Morales, se portó muy, muy bien, prácticamente le salvó la vida. Digamos, para poner algo positivo de su lado. Pero bueno, no es así. Entonces, Lula da Silva, AMLO, Cristina, te están diciendo, publicá las actas, si las tenés, publicalas. Y tenerlas, las tenés. ¿Por qué no las publicás? Y ahí te estás echando vos mismo tierra encima. Claro. Te estás vos mismo entre enrevesando todo. ¿Cómo se resuelve esto? Bueno, las actas finalmente deberá publicarlas, porque la ley es así, tiene un plazo de tiempo, es un mes, estamos dentro de ese mes, las elecciones fueron el 28 de julio, tiene hasta el 28 del mes que viene. Pero todo esto lo que hace es complicar. Ahora, ¿qué pasa? En el medio, mejor dicho, anteriormente a las elecciones, Nicolás Maduro había hecho acuerdos con Estados Unidos, donde por el tema del petróleo que necesitaba Estados Unidos, había descomprimido el ahogo económico al cual venía siendo sometida Venezuela. Esto le trajo un aire. ¿Estará pensando que Estados Unidos va a cumplir ese pacto? No lo sé. ¿Estará pensando que Biden se va a sentir más relajado y le va a permitir? No, me suena difícil de creer, ¿me entendés? Claro. Es decir, porque aparte la historia dice que Estados Unidos traicionó a todos sus aliados siempre. Sí, no varía. A verte, te puedo nombrar, qué sé yo, de Ferdinand Marcos en Filipinas, el Shah de Irán en Irán, antes de la revolución de Khomeini, Noriega ahí en Panamá, al lado de Venezuela, le invadieron el país, lo metieron preso, era un presidente de Panamá, perdón, no era presidente, era presidente pero no tenía el título de presidente, algo raro era. Esas cosas de la historia, ¿viste? Que sos, es como hacer un campeonato de fútbol, salís primero pero no sos campeón. Pero no sos campeón. Una cosa, claro, pero una cosa rara. Entonces, bueno, le invadieron el país, se lo llevaron a Estados Unidos y lo tuvieron 17 años preso. Pero salió para que siga preso en Francia, que estuvo un año más. Ya murió Noriega, ¿no? Bueno, son esas cosas medio raras, no podés confiar en ellos en absoluto. No entiendo el juego de Maduro, es algo que se me escapa o que se escapa en general política porque está todo el mundo, bueno, por dónde sale. Y mucha gente acusando de fraude y es muy difícil defender que no hubo fraude. ¿Me entendés? Bueno, porque un poco, sus actitudes... Claro. Sí. No, es que un poco eso, digamos, en esa estuvimos la semana pasada, ¿no? Porque uno entiende, quiere defender, porque también acompaña mucha de las políticas y la ideología, digo, y hay, ¿no?, una línea que uno quiere acompañar, pero de repente nos encontramos, y eso lo debatíamos mucho la semana pasada, nos encontramos con un escenario muy complejo de defender y muy complejo de ver con claridad. Bueno, a ver... digamos, si estamos tan seguros de esto y acompañamos esto, ¿por qué no está más claro a la hora de poder confrontarlo, digamos? Porque esto también facilitó muchísimas, que vos lo dijiste recién, mucha fake news, mucha opereta mediática. Muchos ataques. Claro. Muchos ataques sufrió Maduro. Entonces, coincido, la dificultad hoy es comprender total. Qué es lo que está pasando. Este es el tema. Total. Veremos, las actas va a tener que publicarlas, no puede no hacerlo. Entonces, a ver, si llega a no hacerlo o a manipular las actas, bueno, por ahí ya el descrédito sería total, el descrédito, y uno tendería a decir, y bueno, ganó la oposición, ¿qué le voy a hacer? Me duele muchísimo, pero el resultado es el resultado. Veremos, yo aspiro a que sea un... No me gusta, aunque sea un capricho, pero prefiero... yo no quiero un gobierno de la derecha, esta derecha, Corina Machado me parece una persona, María Corina Machado, una persona de lo peor, de, qué sé yo, bravuquera, patotera, pendenciera, violenta, en fin, agresiva, etcétera, y está mintiéndole a su propio pueblo porque le está prometiendo una salida que no está en sus planes dársela. María Corina Machado va a tener una política en contra de todos los derechos que tienen los trabajadores en Venezuela. Y sin embargo, muchos sectores de clase baja la han apoyado. Bueno, también hay un problema de comunicación en los gobiernos populares importante que debemos revisar. Que nosotros acá en Argentina sabemos de eso. Sabemos justamente mucho de aquellos sectores populares que quizás acompañan gobierno de derecha y grandes problemas a la hora de comunicar, ¿no?, cuáles son las prioridades para justamente las comunidades. Bueno, nosotros lo hemos visto y entendemos, creo que entendemos un poco por dónde va también esta disputa y por eso creo que nos pega tanto, ¿no? Sí, nos pega tanto porque nos conocemos y claro, porque de alguna forma nosotros tenemos el recuerdo, más que de Maduro, de Chávez. Total. De lo que fue el gobierno de Chávez en esa década ganada. Y lo bien que Chávez se portó con la Argentina, hay que decirlo, ¿no? Obviamente, hay sí. Hay que decirlo, hay que recordarlo. Bueno, tenemos candidato a vicepresidente también. Habemos candidato. Tim Walz, gobernador de Minnesota, un hombre que tuvo una participación destacada. No sé si te acordás vos cuando fue el asesinato del activista George Floyd, el ciudadano negro que fue asesinado por un policía en Minneapolis poniéndole la rodilla en su cuello, que gritaba "me ahogo, no me puedo respirar". Ay, y claro, murió. Sí. Bueno. George algo. ¿Cómo? George algo era el nombre de esta persona, si no me equivoco. Sí, George Floyd. Sí. George Floyd. Ese mismo. Bueno, ahí este hombre, Tim Walz, en Minnesota, y ahí de Minneapolis, tuvo una actuación muy pronunciada en favor de, o sea, denunciando el abuso policial en ese estado. Es muy conocido dentro del estado de Minnesota. Uh-huh. No es conocido a nivel nacional, pero dentro de Minnesota tuvo una franja, el este americano tuvo una franja muy muy poblada. Entonces parece que Kamala Harris quiere fortalecerse, hacerse fuerte en ese lugar, hacer pie en ese lugar. Sigue llevando ventaja a Trump, según de acuerdo a las encuestas, pero la misma disminuyó bastante. Está en este momento 1.2 décimas arriba, de acuerdo a la última encuesta, una encuesta de hoy, publicada hoy, está arriba Trump. Ahora, se le complica el lunes negro, este viernes y lunes negro que tuvo las bolsas del mundo. Uh-huh. Se le complica un poco porque fundamentalmente apuntan a una recesión en Estados Unidos. Y aquí está directamente el Partido Demócrata, no puede decir "no tengo nada que ver". Son el gobierno. ¿Qué fue lo que pasó con este lunes negro, Omar? Mira, empezó el viernes, este lunes negro. Se profundizó el lunes. Básicamente tiene que ver con un problema de recesión que se está dando en distintos lugares del mundo. Esto lo entiendo yo, En distintas partes del mundo está habiendo unas tasas de desempleo que no paran de crecer. En Estados Unidos también, que es donde está lo más grave. El desempleo y la recesión que hay en Argentina no afectan ni a Tokio, ni a Londres, ni a Bonn, ni a Frankfurt, ni a nadie. En cambio, lo que se da en Estados Unidos sí afecta mucho a todos estos países, a todo el mundo en realidad, ¿no? Sobre todo porque ellos manejan a través de la Reserva Federal la tasa de interés de repercute, porque la tasa de interés, si te la suben o te la bajan, repercute al precio del dólar. El precio del dólar repercute en lo que tiene que ver con todo el comercio internacional. Bueno, ya no todo, porque tanto China como Rusia, yuanes, rublos, riyals de Arabia Saudí, ya son monedas que tienen cada vez más fuerza. Pero no obstante, el dólar sigue teniendo una fuerza importante. Sigue siendo una moneda, no sé si ya es la moneda, pero sigue siendo una moneda de mucho peso. Entonces esto repercute en todo el país, y particularmente en las elecciones norteamericanas. Aparte de ellos, cualquier cosa que pasan lo miden por el tema del riesgo país. De acuerdo al riesgo país, si te tienen que prestar plata, te la prestan con un interés. ¿Qué puede pasar, por ejemplo? ¿Por qué se llevó Javier Milei todo el oro de la Argentina? A ver. Yo entiendo que se lo lleva para que esté en bancos extranjeros cambiables por dólares y de esa forma tener las reservas aseguradas para pagar los vencimientos del año que viene, que son muchos, sobre todo los de enero. Entonces, bueno, es lindo lo que estoy diciendo, no, es horrible. No, la verdad que no es muy lindo. No, es pero muy lindo. Pero nos sirve. Lo que pasa es que para Javier Milei, ¿existe Lourdes? No. Claro, Omar, no le importa. Tampoco existe. ¿Quién sos? Seguro. Por eso, ¿qué son? Somos 2-4 de copas para él, no, más o menos. Entonces, pero para él quedar bien con los inversores, etcétera, etcétera, es determinante. Entonces, bueno, por esto se lleva todo el oro de Argentina, una política totalmente antipopular, antinacional, pero no vamos a esperar otra cosa de este gobierno que sea un gobierno para, en función de las grandes corporaciones. Esto sí, ya lo sabíamos, digamos, no hay nada nuevo en esto que estás afirmando vos, Omar. No, bajo el sol. Bueno, entonces, este lunes negro que te preguntaba recién, ¿tiene que ver entonces con la recesión, decías? Sí, la recesión es uno de los factores muy importantes del lunes negro. Ajá. Sobre todo el temor a la recesión. Y aparte, se están jugando muchos intereses. A ver, Trump no se queda tranquilo porque le hayan puesto a Kamala Harris. Va a seguir peleándola. Trump quiere ser presidente y va a apelar a lo que sea. No tiene ningún problema. Netanyahu va a seguir. Biden intentó bajarle un poquitito, darle un pequeño freno, le quiso meter a Netanyahu. Más que un pequeño freno, un pequeño detente. Pará, no vayas tan rápido. Le importa un bledo, quiere por todo, sigue para adelante, digamos. Entonces, bueno, provocan, son a su vez provocadores de todo este tipo de situaciones en busca de su interés personal, totalmente. Claro. Una semana compleja, ¿no? Entonces, para, bueno, las inversiones, para obviamente... 2020... Sí, te escuchamos, Omar. No, y un 2024 complejo de lo que queda, porque esto no terminó, esto sigue. Claro, no solamente esto no terminó, esto recién está empezando, siempre lo decimos, queda un tramo largo todavía por delante, pero bueno, se había hecho muy popular esto, ¿no? La caída de la bolsa, lo que significaba estos números que de repente están por el suelo y que de alguna manera u otra todo el mundo se está preguntando, bueno, ¿qué significa? ¿Qué pasó? ¿Por qué generan? Porque aparte a la gente que no tiene ni idea, digo, me incluyo, no tengo ni idea de lo que representan estos números en la bolsa, igual nos genera miedo, ¿no? Como ya se empieza a transmitir desde ese lugar, se empezó a hablar del famoso lunes negro, la caída, y la gente empieza a tener miedo, aún sin saber de qué estamos hablando. Yo creo que hay un recuerdo, se remonta a lo que fue la caída, el crack de la bolsa del año 29, donde entró en un momento de misiadura impresionante que le costó muchos años salir adelante. Y creo que cuando se escucha caída de la bolsa, inmediatamente viene ese recuerdo y ese pánico. ¿Viste esas películas donde hay ollas populares en Estados Unidos? Cosa que, la verdad, es impensable que hoy pueda suceder una cosa así. Pero hay algo en el inconsciente colectivo que por ahí te transporta a ese lugar, ¿no? Y eso atemoriza mucho porque... Bueno, si el gran monstruo se lastima de esa forma, ¿qué nos queda para nosotros? Es una de las cosas que creo yo que se pregunta la gente. La caída de 1.100 puntos es la más grande de la historia. Tremendo. De la historia de la bolsa de Nueva York. No en porcentual. En porcentual cayó más en otros momentos. Pero en puntos nominales es la mayor caída. Y eso preocupa. Preocupa, asusta. Ahora... también tiene que ver con toda la especulación que tienen con estas monedas. Totalmente. Que no son monedas, con esta riqueza que no es riqueza, con esto que es, qué sé yo, no sé, ganar créditos en un juego de cartas y acumular con estos famosos bitcoins que nadie, que otra vez nadie entiende ni qué son ni cómo son, pero de repente ahora todos hablamos de bitcoins y apostamos y ahorramos en bitcoins y no sabemos nada de esto, pero bueno, esta especulación que vos bien mencionabas recién, especulación final, algo que, bueno, tiene que ver que el capitalismo en el mundo se tornó eso. Claro. Hoy en el mundo ya hay dos tipos de capitalismo, digamos, para simplificarlo: el productivo, que tiene que ver con la fábrica, con las fábricas, con la producción de hechos concretos, tangibles, tocables, y otra cosa es con el financiero. Yo te presto para que vos hagas lo que quieras, y si no me pagás, te presto 100, me tenés que pagar un interés de 4 por mes. Y un mes voy y te quiero cobrar 8. No, me tenés que pagar 8 porque el índice bursátil de no sé qué, no son más 4, aumentó 8. Pero es todo especulación, todo timba financiera. Omar, gracias por esta tremenda columna que trajiste en el día de hoy. Después de haber estado unos días guardado ahí cuidando tu salud, ¿cómo te encontrás ahora? ¿Cómo te sentís? Ahora me encuentro bien, bastante bien. Tengo una patita hinchada todavía, pero bajando, bueno, arreglándose. Bien. De todas formas, el problema no fue la pata, ¿no? Lo de la pata fue un daño colateral, pero no importa. Es lo que me jode en este momento. Claro. Bueno, a cuidarse, Omar, te lo pido por favor, a cuidarse mucho. Dale, Lourdes. Te mandamos un beso muy grande. Un beso para vos y un saludo a toda la audiencia.